cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando el mío. Muy buenas tardes, Chile continental, muy buenos días, Chile insular. Es de día, es la de Pascua también, ¿no? ¿Puede ser? Vamos a comenzar inmediatamente con nuestro programita de los miércoles. La guitarra de palo, tenemos un invitado muy especial, Mauro Díaz, que ya está presto con su guitarra a mostrarnos unos temas, integrante de la banda Iquiqueña, ¿sí? Iquiqueña 100%, ¿no? Así que ahora nos va a estar, en un ratito más, nos va a presentar algunos de sus temas, todos los que quieran aquí con su guitarra de palo, y vamos a empezar de inmediato este programa de día miércoles con Nati Roots, ¿sí? Yo también quiero ser feliz, aquí en Guitarra de Palo, en la Radio Nueva Victoria.com. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara. Y estamos de regreso aquí en el programa predilecto de los miércoles, Guitarra de Palo, en la radio nuevavictoria.com, y vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado especial del día de hoy, Mauro Díaz. Salude a su escuchadores, Mauro Díaz. Toda la gente de Iquique que está escuchando. A toda la gente de Bobo Negro, a toda la gente de la Escuela Artística años atrás, a la gente de Valle Verde. ¿Algún familiar escuchando en este momento? ¿Algún amigo? Sí, le dije a varios. Algunos amigos. Mauro, háblanos un poquito de la música. ¿Qué tipo de música estás haciendo? ¿Cuáles son tus motivaciones? Para que te vamos conociendo un poquito aquí. Lo último de las composiciones, por lo menos que he hecho, he querido hacerlos con letras, con harta letras, que digan muchas cosas, un collage de ideas. Yo creo que eso, el último tiempo ha sido eso. Más allá de buscar como que sea la música más cambiante, sino como algo más directo, más que pegue, que diga algo así concreto, en realidad. ¿Qué tipo de letra, de qué letra te acuerdas tú en este momento? ¿Qué cosas te estás escribiendo? ¿De qué se tratan tus canciones? Sobre la ciudad misma. ¿Ya? Sobre cómo es el hombre del siglo XXI. He tratado de meterme en la ideología, salirme también, estar como en ese ir y venir de no saber cómo son las cosas de ellos o las mías. Hablando y ahí un poco, ir buscando también. Sí, de repente se me ocurre, no, ahí tú me puedes corregir. Estamos hablando de un hombre del siglo XXI como un poco medio como apocalíptico, como autodestructivo. Hay una visión así como de denuncia de lo que quiere hacer a través de las letras. Claro, dentro de la sociedad, claro. Como que está llegando como un tope así. ¿Cómo es el hombre del siglo XXI para ti? Yo creo que es bastante que no sabe cómo va todo. Está esperando algo que no va a pasar, en realidad. ¿Está como perdido, dices tú? Sí. Además que yo creo que la tecnología en varios aspectos ha llegado al hombre o al ser humano para crear más cosas que tengan que ver en realidad con la humanidad. ¿Vo? Se me ocurre, hay una película de Chaplin, que es el gran dictador. ¿Ya? ¿La conoces? ¿La has visto alguna vez? Mira, sí, creo que hay. Hay una parte, hay que un segmento final que es como el discurso de él, claramente es una imitación a Hitler, ¿cierto?, de la época. Y él dice, bueno, entre todo lo que se sube a como a alentar a las tropas, a arengar a las tropas, que se supone que eran como las alemanas, y él dice que yo no quiero ser como el dictador, como que no lo necesito. Y tiene una frase que me hace mucho sentido con lo que tú estás diciendo, que es precisamente que la tecnología nos ha hecho ir más rápido, pero nos ha encerrado a nosotros y nos ha aislado a nosotros, ¿no? De hecho, dice eso, como nos ha encerrado a nosotros en sí mismo y nos separa un poquito. ¿Es por ahí, más o menos, lo que tú me quieres decir? Y varias letras van por ahí mismo también. ¿Y qué letras tienes preparadas para hoy, a propósito de letras? Hay canciones que no vienen a mostrar, ¿cierto? Ya. No sé, ¿quieres ir con la música inmediatamente? Yo le recomiendo que inmediatamente el espacio aquí es para los músicos locales. Están todos cordialmente invitados, mientras aquí Mauro Díaz se prepara afinando su guitarra totalmente preparada y dispuesta, decorada por él mismo. Esos dibujos, ustedes no pueden ver los dibujos, pero tiene unos dibujos muy interesantes ahí. Son de la guitarrita de Dani, de Santiago. ¿Ya? Un Piñén ahí, el grupo Piñén. ¿Ya? Un movimiento de allá de Santiago, de nuevo amigo. ¿Ya? ¿Te arreglaron ellos la...? Sí. Ellos te pintaron la guitarra. Está, sí, hace tiempo. Está muy buena. Oye, no se olviden que todos los músicos aquí de Iquique pueden venir en cualquier momento, pedir su hora. No tenemos que no tienen que llenar formularios, solamente tienen que venir, venir con las ganas, venir con su guitarra de palo, y este espacio está abierto para ustedes, para que puedan hacer música, para que puedan mostrar sus letras, sus sentimientos, gritar, cantar, reír, hacer el loco, lo que ustedes quieran, porque aquí la música es libre en la guitarra de palo y en la radio nuevavictoria.com. ¿Estamos listos, Mauro? Sí. Ya. Entonces ahora nos vamos a ir con Mauro Díaz, su primera canción. Cuando usted diga, si quiere la presenta, aquí está Mauro Díaz en la guitarra de palo de la radio nuevavictoria.com. Bueno, este tema se llama A Media Voz. A media voz se desfiguran los engranajes. Me queda en el estallido la verdad de todo. Como una fiebre helada, un cielo eterno. ¿Dónde está la celda que no la puedo ver? Hace mil años nos dijeron la verdad de hoy. El reproche de las máscaras caerán. También los que tejieron el desierto de la eternidad. ¿Dónde está el rey que creó su perdón? La celda que no la puedo ver. Y ahí está Mauro Díaz. ¿Cómo se llama esa canción? A media voz. A media voz, muy bien, Mauro, te pasaste. El estudio entero te aplaude. Qué bozarrón. Oye, si yo digo rock argentino, ¿hay algo ahí? Sí. ¿Puede ser o no? Sí, algo demasiado. Así, ¿o no? ¿Medio espinetoso puede ser? Sí, Invisible, Pescado Pineda, Rabioso. Sí, todo ese, todos los 70 de Argentina. Qué buena época. Qué buena época, los ¿viste? Gatos, acá el hombre es un fanático. Papo. Se puede. De todo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy, muy, muy, muy buen tema. Oye, vamos a seguir conversando con Mauro. Cuéntanos un poquito de la historia de este tema. ¿Hay alguna historia? ¿Algo pasó? ¿Surgió la letra? Sí, lo característico de este tema es que fue el primero que hice entero. Así, en la vida de tu... Lo que pasa que hacía temas y no podía concretar, no, sentía que nunca se acababan, no podían terminar. Tenía una parte, tenía otra, pero no los encajaba. Entonces, después pasó mucho tiempo, me frustré de alguna manera de no poder hacer los temas. Y después retomé un día normal, así hice este tema. De hecho, la letra es muy corta. Salió así como más fácil. Sí, quise ya, hay que hacerlo, si no... Nunca voy a hacer un tema entero. Hoy muy bien. Me imagino que tiene algún otro temita por ahí, sí, que nos quiera mostrar. Ya pues, cuando usted quiera nomás. Aquí tiene su micrófono. Estamos escuchando a Mauricio Díaz aquí en la Guitarra de Palo, su programa que va los miércoles de 8 a 9, sagradamente, cuando no me pasa nada y podemos venir. Así que aquí está Mauricio Díaz y sigue tocando. Aquí suena fuerte en la Guitarra de Palo. De Yabú. Este tema tiene una historia y una historia de ficción que habla de un tipo que se fue a un pueblo donde la luna pasaba tan cerca, que los habitantes de ese pueblo se iban a carretear allá y después no tenían cómo salir. Se llama Amarilla Luna. ¿Cuántos están muertos en sus habitaciones sin historias nuevas? Yo les tengo una, no espero que me crean. mucho tiempo antes, un pueblo tan distante que la luna pasaba sombrero en los tejados. Tan lejana espera y aún no cae la historia dentro de aquel vaso. Cuántas borracheras me hundieron en su magia, pero nada como esto, amarilla luna, que suben arriba habitantes del lugar. Ruta ciega y sin verdad, tantos lados donde llegar, como si fuera a decirte cómo matar. Miro el suelo brillante azul, un desvelo, cascada luz. Entre tanto yo amanezco sin la U. Cuando se hace noche, la vaga se aproxima, dándonos sus pechos. Nos colgamos de sus alas, de sus abstracciones. Borrachos y ateridos, vengan hasta el néctar que solo este pueblo te puede entregar. Pisamos el desierto, quebrado en el tiempo, máscara flotante. No hay muchas razones para quedarse en tierra. Toda maravilla que nace en un segundo, la dirán los libros mil años después. Ruta ciega y sin verdad, tantos lados donde llegar, como si fuera a decirte cómo matar. Miro el suelo brillante azul, un desvelo, cascada luz. Entre tanto yo amanezco sin la U. Hay un río en mi mente que casi es mi ceguera, licor que ya es sabio. Por un segundo esta distancia me está volviendo loco. Siglos que se anclan en todas latitudes, universo lleno de sangre y sudor, figuras retorcidas, paraje masticado, estas bestias que deambulan. Seguimos atrapados en esta arena blanca, aunque es bella la histeria, aún si mal nos trata. El camino de oro pronto va a estallar. Ruta ciega y sin verdad, tantos lados donde llegar, como si fuera a decirte cómo matar. Miro el suelo brillante azul, un desvelo, cascada luz. Entre tanto yo amanezco sin la U. ¡Qué grande! Oye, ahí está Mauro Díaz sorprendiendo con sus letras. Me quedo con la frase que dice... Tú me corregís si me equivoco. No hay muchas razones para quedarse en tierra. Qué buena frase. Es como... Como deja la vida volar, viene después, no sé. Oye, muy buenas letras, de verdad. Aquí estamos escuchando a Mauro, que debe estar rompiendo con su toda su familia, que lo debe estar escuchando, su perro, su gato, sus primos, sus amigos. Así que vamos a seguir escuchando. Oye, ahora te quiero mostrar un tema a propósito de influencia argentina. Tenemos aquí una pequeña viñeta musical de un argentino que se llama Kevin Johansen. ¿Ya? Y Kevin Johansen en este tema no canta una canción de él, sino que canta una canción del reciente fallecido Gustavo Cerati. Así que aquí tienen este especial, un pequeño canapé musical. Así que aquí está Kevin Johansen con Puente en la guitarra de palo. homenaje a un gran artista y una hermosa canción. Se mete en su mundo y se preocupa por sus cosas. Yo estoy de este lado emocionado con la piel de gallina de Cabito, el fitito en la garganta, de verdad que pasa todo eso con una letra tan maravillosa, con unos increíble. Acordes tan divinos al final, esa coda. ¿Qué hiciste? Y ahí pasaba Kevin Johansen con su tributo a cantante argentino Gustavo Cerati. Estamos acá en la guitarra de palo de la radio Nueva Victoria.com. .cl, siempre se me olvida. .com. .com. De la radio Nueva Victoria, así que nos pueden estar escuchando ahí todos nuestros auditores espaciales. Vamos a seguir tocando con Mauro Díaz, que nos está presentando sus temas. Ya ha tocado dos temas para las personas que recién se vengan incorporando. Pasó. ¿Cómo se llaman los temas? A media voz y a María Luna. Ahora vamos a seguir escuchándote, así que ya. Cuando tú estés listo, nosotros también estamos. Este es un tema cortito que se llama Alarido. Bestia en la luz, ángel bajo tierra, multitud de soledad, muerto sin paraíso, vigor delirante, astucia reprimida, y esos extraños, endebles, desposeídos y marginales. Sexo en el parque, pajas en el baño, solo de piano, rock and roll Beethoven. Sangre de plomo, piel de cordero, sindicato de prostitutas, faloperos y canallas, beso cordial entre las piernas. Secreto a voces, mentiras olvidadas, parte al poeta, aumento al diputado, todos juntos en ningún lugar. Muy bien, Mauro. Ahí está Mauricio Díaz con su tema. Mauro, no Mauricio. No. ¿Mauro, de verdad? Sí. ¿Y tu carnet dice Mauro? Sí, ¿tu mamá te puso Mauro? Y mi papá también. Mauro. Mauro Díaz, ahí lo tienen. Aquí, con su tercera canción en la guitarra de palo. Mauro, para que podamos un poquito conocerte un poquito más, cuéntanos. ¿Eres músico a tiempo completo? ¿Estás en esto? ¿Tienes alguna otra actividad? ¿A qué se dedica? Yo creo que sí. Componer es como lo... Es lo que tengo que hacer, creo. Te define un poco. Sí. Me gusta demasiado. Paso el día entero pensando en que hay que hacer una canción todos los días, o si no, no sé, como que me voy a morir si no puedo hacerla. ¿Entendí? ¿Con guitarra siempre o estás... No, sí, toco guitarra. ¿Desde cuándo tocas la guitarra? Como de los 15. Y esos dos primeros años toqué demasiado. Así. Me acuerdo que enganché con Silvio y me quería sacar todas las canciones. Y era como impresionante saber que había algo así. Fue como un descubrimiento total. Así. Ahí, ¿a los 15 años descubriste a Silvio Rodríguez? No, es que mi familia, yo creo que les pasa mucho. Mi familia es fanática, así, por ya. Parte madre y por parte de padre. ¿Creciste un poquito entonces con...? Sí, inconsciente, total. Ya. De repente ahora escucho, no sé, letras de canciones de Silvio y, no sé, me acuerdo cuando estaba donde una tía escuchando a mis tíos cantar temas de Silvio. ¿Qué otras cosas sonaban en tu casa aparte de Silvio Rodríguez? ¿Te acuerdas de alguna otra influencia quizás o sonidos de la infancia? Harto, mis ya. Papás por lo menos. Amante total de Sui Generis. De Sui Generis. Sí. Cada vez que puedes me pides todas las canciones. O sea, tu familia está como detrás de ti en este tema musical, te apoyan. Sí, siempre me han apoyado en realidad. Ya. ¿Y la guitarra? Cuando quisiste la guitarra, ¿qué te dijeron? Es que primero había una en la casa. Ah, ya. Y después, bueno, se rompió, murió así, y tuvieron que comprarme otra porque así no moría. ¿Y esta guitarra que tienes ahora? ¿De cuándo que te está acompañando? La tendría hace... unos 4 años, ahora que estamos a 2015, 4 o 5 años. Ya. Y por lo menos ha durado, la carreteado harto, así que está buenísimo. ¿Se ha ido de paseo, no? Sí, ¿dónde ha ido la guitarra? A presentaciones, paseos, carretes, familia, solo, de todo. Ya. Tiene un poco de... Sí, no, sí. Si se nota que tiene su kilometraje ya, bien avanzado. ¿Mauro tiene algún otro tema que nos quiera mostrar? Sí, los tengo... ¿Los tiene todos en la memoria? Oye, Mauro, sí, aquí las personas, para las multitudes que nos acompañan, Mauro hace karaoke de sí mismo. O sea, se sabe sus canciones, se sabe sus letras, se sabe sus notas. cambia las notas, o sea, cambia la afinación cuando la tienes que cambiar. Está totalmente preparado. ¿Y ahora? ¿Está listo ya? Ya. Aquí está entonces Mauro, no Mauricio, Díaz, en la guitarra de palo de la radio NuevaVictoria.com. Sal y llévame hasta tu hondo ser. ¿Qué lenguaje habrá? ¿Qué lenguaje habrá? Sal y llévame hasta tu hondo ser. ¿Qué lenguaje habrá? ¿Qué lenguaje habrá? Canción, espejo del tiempo que escupa paisajes. ¿Cómo se sabe la historia al viejo? Leyendas, maravillas desde su rincón. Que ni un pasado está muerto. Una canción que oyente me diga. Igual religiones, ¿y qué vas a ver? ¿Cómo hacer el amor? La poesía hierve entre las cadenas, grita y se acomoda. Grita y se acomoda. Y es una canción bailando con niños, montando elefantes. No sabes del embriago del alma. Dos sables en el pecho calcados en una colmena de cuervos. Muy bien, Mauro. ¿Cómo te sentís? Bien, ¿sí? Muy tranquilo. ¿Estás cómodo? Sí. Ya, perfecto. Sí, se nota. Aquí está Mauro Díaz, para los que no han estado escuchando. Es el invitado del día de hoy a la guitarra de palo, que nos ha estado entregando todas sus letras. ¿De dónde vienen estas letras? Yo sé que delante estuvimos conversando acerca de el proceso creativo, pero igual me da la impresión, tú, bueno, ahora nos dijiste que todos los días querías estar componiéndote, como que si no sentías que se acababa todo, usaste esas palabras. Me da la impresión de que, lo dijiste en un comienzo, inviertes mucho tiempo en el tema de las letras. De... Es que incluso escribo antes de tocar guitarra, por eso lo llevo... ¿Son las letras antes que la melodía, entonces? No, eso es un caos total, porque... No sé cómo empezar. No sé si música o letra, letra sola, música después letra. Siempre ocurre distinto. Ah, ya. Y quizás no. Por eso es tan caótico. No, no hay una fórmula que tú digas, no, primero voy a hacer esto y después... Claro. ¿Te encuentras más tiempo escribiendo que componiendo? Primero te pasa lo de escribir harto. Sí. ¿Lo hacías antes de la guitarra, por ejemplo? Sí. Siempre. Ah, ya. Un escritor ahí, un poeta escondido... Ah, ya, muy bien, sí. Es difícil, o sea, me imagino yo, debe ser difícil el proceso de la composición, tratar de definirlo como un proceso lineal o estructural. Sí, o sea, y además cuando la canción está lista, tampoco nunca es igual, siempre cambia también, claro. Además de eso. ¿Y las canciones se terminan? ¿Tus canciones, tú crees que las que tocaste están terminadas ya? ¿Lo sientes como un proceso como de cierre? Yo también siento que... Ahora que estoy con los cabros de Huevo Negro, hay algunos temas que los pienso para hacer para banda, hay otros que los pienso hacer solo, otros con guitarra así de palo, otras con eléctrica, batera. y arreglos, dejo espacio también para los arreglos en los mismos temas, entonces como que el tema de por sí va, ya es más libre para que después se pesque como banda y la banda la evolucione. Claro, o sea, tú hay unos temas que entrega al grupo para que ellos también se impregnen como del proceso creativo y claro, sea un producto entre todos, no sí, algo tuyo. ¿Y en la banda, en el Huevo Negro, tocas la guitarra también? Sí, la guitarra eléctrica y a veces la de palo. Guitarra eléctrica y la de palo. Y a propósito de guitarra de palo, tenemos otro temita antes. ¿Vas a seguir cantando un poquito más antes? Ya. Mira, te quiero mostrar este tema antes para que cerremos contigo, de todas maneras. Ya. ¿Cachai? No vamos a agotar inmediatamente todos los temas, vamos a ir con uno muy especial. Es de un artista que se llama, no sé si me puede ayudar la... ¿Cómo se le dice a la persona que maneja la perillera, la que está a cargo de la... de mover? La super perillera. La contralista, la MC que hoy día nos acompaña, Fábula Americana. Le mandamos un saludo a Cristian, que nos abandonó, nos dejó a nuestra suerte, pero le contamos que... hacen dos cosas, son muy piola o hacen como rock satánico. No hay como un punto medio. Entonces, él estuvo hace poquito acá en Chile, es uno como favorito personales y hace estas como grabaciones acústicas en metros, en las calles de Ámsterdam. A ver, vamos a buscar el tema. Estamos buscando el tema, estas son cosas que suceden porque esto es una radio en vivo y se lo prometí a una amiga que iba a poner este tema y si no lo ponemos me va a matar. A ver, vamos a la carpeta y ahí nos muestra todos los temas. Esto no puede ser. Bueno, vamos a tener que poner otro. Vamos a ir con otro por mientras buscamos ese tema que viene, está descargándose al parecer. Vamos a poner uno que también es de otro guitarrista, pero es uno nacional que abandonó su grupo y se fue solista. Este es Alex Ann Banter, en la época de Teleradio Donoso, ¿no es cierto? Con Eras mi persona favorita. Así que vamos a escuchar eso por mientras aparece el otro tema. Fue el segundo single. Me empieza a abrir el cajón de Maipo. Lo esperaba encontrarme con tanto. Poco, oh, oh. Ya no queda capa de osorno. Me acuerda de primavera en que todavía quedaba amor. Oh, oh. Porque está tan claro que no hay. tengo ganas de favorita acá en Puro Chile, muchachos. Gran interpretación, ¿eh? Muchas gracias. Lo dejaron todo en el escenario. Suck out of the fruit, and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere. Better climb its steps with care, or be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live, give the love you want to give. Take the moment when it comes, let it lead you, let it run. Feel the moisture in the air, feel your fingers to your hair. Don't be shy when asking to be that way you always were meant to. You say that life is long, you took the word out of my mind. Life is long and the world is small. Our paths will cross some other time. Giving shelter, blessed by rain, to our common unknown aim. From the north side of the town to the south where we lay down under floodlight but no stars. Without people, without cars, where I ask you without sound, where you answer without words. Do the move that's written down. When you close your eyes you find you can visualize the map. You can prophesize the steps if you act upon it when there's no trace of doubt within. When your heart is freshly stung, you cannot fail, you cannot act wrong. You say that life is long, you took the words out of my mind. Life is long and the world is small. Our paths will cross some other time. You say that life is long, you took the words out of my mind. Y ahí pasaba el tema que habíamos prometido recién, que se nos había extraviado. Eso nos pasa por decir que no necesitábamos el Cristian, pero lo resolvimos igual, así que volvimos a no necesitarlo. Estamos acá con Mauro Díaz, ya llegando al final de esta jornada de día miércoles en su programa más despreciable. No es despreciable. Más auténtico, porque tenemos gente que viene con sus guitarras de palo, con gente que promueve la música desde su propia trinchera. Tenemos aquí un cantautor es el término, ¿no? Cantautor, sí. Mauro Díaz, no Mauricio. Su mamá le puso Mauro. Así que nosotros le vamos a decir Mauro. Vamos a elegir un... Ah, nos llegó un pedido aquí de... Jorge Andrés, en Facebook, que nos deja una solicitud y como... Esta es una radio que escucha a la gente que los escucha. Puso Jorge Andrés en Facebook. Dígale al Mauriño que toque el tema Cerca. ¿Qué responde usted a esa petición, Mauro? Me acuerdo del otro día cuando grabamos los temas en la casa de él. Grabamos un par de temas, 5 temas, y ahí estábamos con Jorge. Jorge me ayudó. Eso es importante. ¿Quién es Jorge? Jorge es mi primo hermano. Ah, ya. Sí. ¿Y él hace peticiones? Músico igual. Ah, ya, está. Muy bien. Entonces vamos con Cerca, con y de Cerca. Ahí vamos a ir con otro temita. ¿Te ya. parece? Sí. Ya. Entonces primero vamos a escuchar Cerca y de ahí vamos a escuchar el último tema acá ya cerrando la jornada de día miércoles en este verano del 2015 en la radio Nueva Victoria.com. Así que vamos con Cerca. Aquí está Mauro Díaz. Bueno, hasta entonces va para el primo. No hay que decirlo. Cerca, tus manos están cerca. El delirio de este sol y su fuego matinal, o ternura irracional que me devuelve con su tos. Desnuda tu piel de cobre a mi herida mortal. Cerca, como un delirio cerca. La embriaguez cobra razón, cautelando su verdad. Los anhelos de esta paz que se condenan con pasión. Los trenes que viajas a bordo ya nunca vendrán. Cerca, tus manos están cerca. Tus ojos de árbol son en la lluvia matinal lo que todo hace vibrar a orillas del candor. Desnuda tu piel de cobre a mi herida mortal. Oye, ya no nos queda más tiempo, así que vamos a despedirnos con un tema más. Yo aquí hago un paso al costado, me empiezo a despedir. Nos vamos a ir con Mauro. Recuerden que todos los músicos que nos estén escuchando, o familiares de músicos, gente que conozca algún músico que quiera venir y mostrar su talento, tiene un espacio aquí en la radio, en la Guitarra de Palo, lo queremos conocer, lo vamos a tratar bien, le vamos a dar un tecito quizá, galletita. No sé, lo vamos a acompañar, lo vamos a hacer sentir en casa. Así que, nada, pues, aquí vamos a terminar. Los dejo con Mauro Díaz. Yo, en lo personal, me despido. Muchas gracias por habernos escuchado. Un saludo a mi mamá, que no sabe que trabajo en una radio. Y al amor de mi vida, que está con el amor de su vida. Tú sabes quién eres, te odio. Mauro Díaz, el piso es suyo. Bueno, este tema se llama... Sangre de la sociedad. solía caminar con las manos en la lluvia. No leí nada. Disculpen, de nuevo. Solía caminar con las manos en la lluvia, la piel que se esconde apenas, los libros de Cortázar, los simples amores tiemblas como vidria de medra, no sé qué escupir entonces, ni siquiera pestañear. Digamos que creí en cosas bellas que no me iban a alimentar. Enero llora apenas con toda su suavidad, la vuelta que nos damos en la esquina es pa' fumar, no sirve llorar venas, las penas suenan mejor, si supieras hoy en día toda esta cuestión. Digamos que creí en cosas bellas que no me dieron la razón. La canción no quiere guerras, aunque nunca está en paz. Nos volamos la cabeza pensando que no hay. De filosofías imberbes que nada tienen para acá, como escrita en los cuerpos de millones muchos más. Digamos que no somos tan distintos, también se les quiere matar. La ventana que jadea se miraba con el sol, la mustia hambre advierte, nos limpiaron sin jabón, la ternura de los hijos que se vienen y se van, si supieras hoy en día toda esta cuestión. Digamos que creí en cosas bellas que no tenían corazón. Se nos viste de inconsciencia toda esta realidad, nos ponemos de cabeza, nos ponemos a bailar, nos jugamos nuestra historia que nadie vendrá a salvar, con tibios sermones vamos de la pampa hasta el mar. Digamos que hay masacres que no bastan, ellos siempre querrán más. Pero no hay que temerles temor o mucho más. Sangre de la sociedad escoge toda su religión. Dictadores impunes, santuarios de violación. Cuando gente supiera bailar. Digamos que el amanecer es nuestro. Solo tenemos que comenzar. Dentro cuerpo, la sangre está hirviendo. Duró dos segundos el atardecer, me quemo por dentro, el alma y el cuerpo, la sangre está hirviendo. Me quemo por dentro, el alma y el cuerpo. might bring us both together. Better with you. Love my